Día 2 o 3, bueno, mejor dicho 3, porque es el tercer podcast que grabo sobre el tema de Cataluña. Y todos estamos muy pendientes del tema porque todos estamos muy preocupados. Esta tarde me he pasado una tarde leyendo correos de amigos de Cataluña, correos en un sentido o en otro, hablando con amigos, hablando con un amigo que es un andaluz que vive allí desde hace poco, hablando con un gran amigo que es un catalán, que él es de allí, y todos coinciden con el tema de la preocupación. Es interesante ver las perspectivas, ¿no? Porque ¿cómo está viviendo un barcelonés de una ciudad europea, moderna, avanzada, abierta, rica culturalmente, que no es nacionalista esto? ¿Cómo lo ve un andaluz que por trabajo está allí? Pues es, creo que es un poco diferente. Créeme que estoy haciendo un esfuerzo en todo lo posible por intentar acercarme a esto, para intentar, loco de mí, ser de ayuda. Y aquí la cuestión es que mi amigo el andaluz, de que no voy a decir ni el nombre ni dónde trabaja porque ahora mismo la situación está delicada, me decía literalmente esto: yo antes me sentía cómodo aquí, me sentía bien, acogido, bien, tranquilo. Dice, pero ahora estoy tenso. Ahora me di cuenta que las conversaciones, gente que yo tenía por, bueno, que digamos un poco este conflicto le pasaba de lejos, pues ahora están inmersos, ¿no?, en este conflicto. Ahora me di cuenta, me decía mi amigo, que debo de tener mucho cuidado con lo que digo y a quién se lo digo. Porque la situación, al estar tensa, pues produce reacciones pues muy feroces, ¿no? Y alguno dirá, bueno, como si eso no pasara en el resto de España, ¿no? Claro. Pero es que, amigos, ahí Cataluña está en el ojo del huracán. Mi otro amigo, el barcelonés, el que es de allí, me llega a decir en algún momento, bueno, aunque el tema del conflicto está escalando y va a más por todas las noticias que nos llegan, me comentaba que se planteaba incluso que el resto de su familia estuviera fuera, mientras él se quedaba en Barcelona trabajando. Es decir, hay preocupación. Hay una preocupación real por lo que está ocurriendo y por lo que va a seguir ocurriendo, por desgracia. Yo voy a seguir opinando y, aunque intento, de verdad que lo intento, tener un tono respetuoso, sabéis que tengo una opinión y seguramente yo no lo veo como lo veis muchos catalanes. No me odiéis por ello. Yo sé que muchos me lo decís, mira, converso, no estoy nada de acuerdo contigo, pero lo respeto, es tu opinión. Tenemos que ser capaces de trascender un poco estas posturas y hacer un esfuerzo por escucharnos, porque es que, amigos, si no estaremos contribuyendo al conflicto que algunos parece que están empeñados en que se produzca. Y aunque no le veo mucha historia, lo que también veo en el contexto y por el correo que me mandaba alguien, un catalán, que me decía, mira, hay una situación de decepción tal, de desesperación en el marco político en el que estamos, la corrupción, que algunos han encontrado como una posible solución a la crisis política que tenemos crear tu propio país, una salida hacia adelante, que en algunos casos más que un plan es un portazo. En otros casos es una idea llena de muchísima ilusión y en otros casos pues hay cierto revanchismo. Cada uno lo vive de una manera muy diferente. Pero veo problemas y veo... Mira, os voy a proponer una cosa para estos días. De verdad, hacedlo no por mí, hacedlo por vosotros. Id a una biblioteca y buscad libros de historia sobre la Guerra Civil Española. Por desgracia está politizado, pero leed de un lado y leed del otro. Y dedicar tiempo a leer. Quizá dejemos a un lado las redes sociales y de participar en hilos interminables con réplicas, contrarréplicas o simplemente de gente calentándose y qué barbaridad. Y tanto de un lado como de otro. Buscad algún libro de historia y meteros en la historia. Porque parece, en el mundo tecnológico en el que vivimos, parece que la historia es una cosa obsoleta y anticuada, pero es que cuando te pones a leer historia, te das cuenta de la cantidad de paralelismos, de la cantidad de situaciones que no es que se repitan, es que son las mismas. Yo tenía un profesor de Derecho Romano que decía eso: la historia no se repite, es la misma, y es verdad. Es la misma. Así que bueno, voy a lanzaros algunas reflexiones. Tomadlas como de un amigo. Y si estoy equivocado, de verdad, vidasenred@gmail.com. Converso, mira, te equivocas. Eso no es así. Y me decís por qué. Y de verdad que lo voy a leer. Me están llegando tantos correos que algunos no los estoy respondiendo. Por supuesto, los que van en tonito, no tienes ni idea, yo te tenía por una persona, me has decepcionado. ¿Qué fin? ¿Qué quieres que te diga? Perdóname, por favor, acéptame, adórame como me adorabas antes y me adulabas. No, simplemente ni me molesto en responderte. Pero sí hay gente que me está diciendo, mira, si hay gente, una persona me escribió un largo correo que había escrito en el tren, un pedazo de tocho, pero interesantísimo, explicándome cómo son las cosas ahí. Y es curioso, estamos tan cerca, pero somos tan distintos en algunas cosas. Dentro del desastre que yo veo en el panorama que hay ahora, cuando los independentistas hablan del país que quieren formar con la ilusión que quieren, mi pregunta es, ¿qué tipo de país quieren? Y yo creo que necesitan sentarse a hablarlo. A hablarlo y a negociarlo, porque dentro del frente independentista hay posturas políticas muy diferentes, de derecha a de izquierda y de izquierda muy a la izquierda. Algunos quieren estar en la Unión Europea y casi que lo dan por hecho. Bueno, casi no, lo dan por hecho. Pero las CUP, por ejemplo, no quieren estar en la Unión Europea, forma parte de su programa. ¿Eso cómo se va a comer? Quiero decir, cuando se logre la independencia y se sienten a hacer propuestas, ¿qué es lo que van a querer? Bueno, ya hablaremos. Bueno, sí, puedes, digamos, tirar el balón hacia adelante y que tu yo del futuro se ocupe. Pero yo creo que es muy importante, para tomar una decisión de ese calibre, saber qué, cómo, cuándo, dónde y de qué manera. A veces los eslóganes políticos solo llenan de ilusión, pero no dicen nada. Yes, we can. Make America great again. Bueno, está muy bien. Vamos a hacer grande América. Sí, podemos, pero ¿podemos qué? ¿Y grande como qué? Así que, si Cataluña decide salir, ya sabéis que yo en este tema ya, como que lo estoy dando por perdido, en el sentido de que no me voy a meter porque además creo que no contribuyo a nada. Si Cataluña decide salir, y yo creo que para decidir salir deberían de votar no solo 2 millones, sino una decisión de este calibre requiere una votación que incluya a un amplio sector de la población, no a 2 millones. Si Cataluña decide salir, debe hacerlo bien. Un paso informado, meditado y, por supuesto, bien consultado. La manera en la que se hizo el domingo, con las emociones contrapuestas y con el ultraje, porque así lo vivisteis los catalanes, creo que no es la mejor manera para empezar algo tan grande. Alguno dirá, pues, ¿y a ti qué te importa? Métete en tus asuntos. Bueno, si me lo aceptáis. Porque yo creo que hay decisiones que son irreversibles. Yo antes de casarme lo pensé bastante. Antes de comprarme una vivienda lo pensé bastante. No lo decidí en días. Le di vueltas, tiempo e incluso pedí ayuda de otra gente. Bueno, esta es una cosa que quería decir. La otra cosa es, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Yo sé que el discurso del rey no fue conciliador. Ahora, por otra parte, como decía ayer, la verdad tiene muchas aristas. Tú puedes decir una cosa y puedes decir otro aspecto y no te estás contradiciendo. Tú puedes decir que el elefante es pesado y grande, pero uno de sus extremos es delgado y liviano. No estás contradiciendo, te estás describiendo un hecho. El elefante tiene una colita ridícula y pequeñita detrás. El discurso del rey no fue conciliador. Pero también hay que decir que el rey se atuvo estrictamente a la ley, sin salirse ni un milímetro. Otra cosa es que nos guste más o menos la ley. Pero el rey se atuvo a la legalidad y al cumplimiento de la legalidad, de los tratados y de los pactos. No se le puede acusar de que tomara una decisión arbitraria saltándose la ley. Y yo creo que esto es un tema importante, porque la ley está para cumplirla. Si empezamos a reinventarnos las reglas del juego conforme jugamos, yo creo que no va a ser justo para todos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el artículo 155 es mucho más que llevarse unas urnas. El artículo 155 implica la suspensión de la autonomía y que el gobierno central tome el control. Vale, pero esto no es una cosa simplemente de escribir en el boletín oficial del Estado. Esto es una cosa que implica entrar en edificios públicos, detener a los que encabezan la secesión, que por cierto, un abogado me decía esta tarde, el tipo penal lo he leído y encaja con lo que está ocurriendo. Y pensad una cosa, si hubo resistencia pacífica, algunos casos puntuales no tan pacífica, pero si hubo resistencia para llevarse unas urnas, mucho me temo que también va a haber resistencia para evitar que Guardia Civil y Policía Nacional tome el control de edificios de gobierno. Si hubo violencia el domingo pasado, volverá a haber violencia si un policía recibe una orden de ve y toma el control y asegura esta posición, el policía va a cumplir con las órdenes que tiene. Es policía, o sea, no es un político, es policía y va a obedecer. Y si para llegar a cumplir esa visión y no existe otra forma que echar mano de la violencia, va a haber violencia. Pero con un ingrediente extra. Las Fuerzas Armadas de Cataluña son la policía autonómica, los Mossos. ¿Van a recibir los Mossos órdenes de resistir a Guardia Civil y Policía? Porque eso llevaría la resistencia a otro nivel. Ya no son personas que reciben los palos. Ya son personas armadas que se enfrentan una con la otra. Esto no es alarmismo. Estoy describiendo una situación que va a pasar, porque aplicar el artículo 155 no implica entrar en las Ramblas montado en un unicornio repartiendo flores. Implica tomar el control con todo lo que eso implica. Y algo así, yo estoy seguro que a muchos catalanes les llena de temor, pero y algunos pondrían el grito en el cielo. Pero es que, como digo, la realidad tiene varias aristas. Esto no es el franquismo, esto es un Estado de Derecho con unas leyes. Y los que están al otro lado están cumpliendo órdenes de jueces y jueces que interpretan leyes. Y lo digo porque vendrán escenas de violencia y sinceramente espero que no haya resistencia de parte de los agentes de la ley. Y la aplicación del artículo 155 no va a ser cuestión de horas, va a durar días. Y habrá manifestaciones. Y quizá los mozos se nieguen a controlar las manifestaciones, lo cual agitará más aún la situación. Y seguramente llegue un momento en el que se disuelva a los mozos y procedan al desarme de la policía autonómica catalana. Y si llega el momento en el que el ejército va a entrar, quizá de momento solo haciendo labores de logística y de control, pues en ese caso los extremistas, los nacionalistas más convencidos y más indignados se volverán más audaces. Y quizás en lugar de heridos hablemos de muertos. Y por cada muerto del lado independentista saldrá un mártir y saldrá más rabia y más indignación. Lo que yo me pregunto es, ¿y después qué? ¿Esto va a estar siempre así? Bueno, lo que pretenden algunos partidos como Ciudadanos y otros es unas elecciones. ¿Pero pensáis que el pueblo de Cataluña lo va a dejar pasar? ¿Va a quedar todo igual? ¿O aquellos que no eran nacionalistas quizá empiecen a pensar que ante esas medidas no queda más alternativa que recuperar su dignidad por medio de la lucha política o no y de más resistencia? Y al final, lo que nos conduce esto, este escenario que os he descrito, es lo que decía Julián Guita cuando hablaba del choque de trenes. Porque tenemos aquí un tren que está dispuesto a cumplir con la legalidad y otro tren que no está dispuesto a que nadie impida sus planes de futuro. Estén o no estén con la legalidad del Estado del que se quieren separar, porque al final lo que hay es un no reconocimiento y va a pasar ese choque de trenes. Por desgracia, nadie, en un primer momento, nadie se va a sentar a hablar y a negociar una tercera vía. Pero sería necesario, ya que si las posiciones están radicalizadas, quizá un referéndum serio, un referéndum con campaña, con debates, con discursos, explicando, argumentando los pros y los contras. Un referéndum donde no voten 2 millones, sino voten los 7,5 millones. Despejaría muchas dudas y evitaría quizás una salida de España. Quizás una tercera vía, que es lo que hablaba Julio Anguita, donde recordaba que Puyol le dijo que ellos nunca querían la independencia, pero sí querían ser un Estado libre asociado al estilo de Puerto Rico. Sería una tercera vía. Por supuesto, implicaría reforma de constitución y una serie de cambios colosales que no se producirían en cuestión de días. Pero estos son alternativas, alternativas viables, donde hay que hacer grandísimas concesiones, tanto por un lado como otro, pero que evitarían, pues amigos, una guerra civil. Una guerra civil que la encabezarían seguramente no los mejores de nosotros, sino los peores de nosotros y quizás algunos idealistas pensando que llevan la razón, aunque sus manos quedarán manchadas de sangre. No es dramatismo, es un escenario bastante frío de lo que creo que podría pasar y de las soluciones que creo que podrían haber. Mientras tanto, lo que os dije en otros vídeos y en otras intervenciones, en nuestra mano está dejar de echar gasolina al fuego y dejar de estar en redes sociales añadiendo tensión a la discusión. En nuestras manos está hacer un esfuerzo de comprensión y de entendimiento. y sobre todo de un profundo respeto al otro lado. De un profundo respeto. Si lo perdemos, el siguiente paso será más fácil y el siguiente paso aún más fácil. Pues yo le pido a Dios que nos abra un poquito los ojos, que nos quite un poquito el orgullo y que podamos avanzar a una vía más justa y más ilusionante. Amigo, yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.